Jesús nos invita, llámate a ti, a mí. Mírale allá en la puerta esperando, aguarda a ti y a mí. Vení. Jesús nos invita, oh pecado, ven, sigue llamando porque dilatamos, llámate a ti, a mí. Tantas mercedes en poco tendremos, amate a ti y a mí. Venid, venid, tristes, cansados. Llamante Jesús nos invita, oh pecadores, venid. Oh maravilla de amor prometido, tanto a ti como a mí. El perdón ofrecido, dado de gracia a ti. Venid, venid, tristes, cansados, venid, tierno y amante Jesús nos invita.